Papo, Mr. Rock. Continuamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Pero ¿dónde estás, Glenn Miller? Vamos, que con tu tema de buen humor presentás nuestro querido bloque de nosotros, lo de los años 50, lo de las 60, 70 y, ¿por qué no?, lo de los 90, ¿no? Vamos, hoy tenemos a Chuck Berry, Everly Brothers, Elvis y Little Richard. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Our friends when they say, ooh la la, wake up, please, Susie.

TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Mejora tu vehículo, asesoramiento técnico, potencia en conocimiento, reparación de turbos y ventas de turbos nuevos, todas las marcas y todas las medidas. Camioneta, auto o camión, TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 18 43. TurboMark, el mejor turbo para tu motor. ¿Querés la mejor estética para tu automóvil? Bymac. Servicio integral de reparación de carrocería y pintura del automotor. Contamos con servicio de grúas para auxilio. Visítanos en Coronel Lafuente, 6677, Wilde, provincia de Buenos Aires. Trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 14 a 18. Bymac, seriedad y estilo. Mail, bymacautomóviles@gmail.com. Facebook, Bymac Automóviles. Consultas al 11 69 72 19 18. Vení a Bymac y deja tu auto a nuevo. Papo, Mr. Rock. Y estamos saludando a toda la gente de la República Argentina, a todos los países, a todos, porque somos internacionales, ¿eh? Todas nuestras 23 provincias y más el sur de la República Argentina que tanto nos aman. Así que un abrazo grande para ellos y un abrazo grande para My Friend de USA, Santa Bárbara, California, que están pasando de un lado incendio y del otro lado hielo y se están muriendo la gente, se están quemando sus casas. Así que I'm sorry, thank you very much por estar escuchando esta radio. A los que escuchan, a los que pueden, por los que no sabemos todavía, como Sara Correa, que todavía no tenemos novedades, que es una de las fan del Carpo Napolitano, fan de nuestro programa, y para los demás vamos a mandarle un fuerte abrazo y vamos a nombrarlos, ¿eh? Para Carla Bremen, Ricardo y Beatriz, Coleza Horner, Leslie Harrington, Edith Peñifield, Eileen, Emily Johnson, Joel Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño de Bar Jagger, Fred Smart, Becky George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lou Sidney de Queen, New York, Yada Ektron de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Marisa Sombach de Sepsis, Hard Rock, Lexi Swan, Katy Aper, Will Saban, Pauline Rubb, Stephanie de Santa Bárbara, Martina Lermans, Patricia Hayton, Lara Strong. Para todos ellos, thank you very much, Bidway, y seguimos con la data del Carpo Napolitano. Saludamos a Liliana de Quilmes, que nos está escuchando, un abrazo de rock. Y continuamos cuando B.B. King ungió a Papo, segunda parte. Y le pidió al manager que lo llevara al costado del escenario y se quedó escuchando discretamente. Tras terminar el set, mientras Papo se estaba dando un baño de inmersión en uno de los piletones del vestuario, uno de sus asistentes lo fue a buscar. Lo estaban llamando desde arriba del escenario. Tenía los pantalones de cuero mojados y no me los podía subir, dice Papo. Me puse una camiseta y subí con medio culo al aire, recordó Papo. Después de darle la mano a B.B. King, arrancó con una versión del clásico Wind Design Gummelching, y el Carpo, con cierta timidez, hizo gala de su consumada maestría. Empecé a tocar y no me di cuenta, dijo. Estaba ahí arriba. Fue como estar en una Fórmula 1. Maravilloso. Terminado el show, King le prometió que lo llevaría a tocar a New York y a Papo le pareció muy lindo el cumplido. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano. Y ahora sí, ¿con qué seguimos? Con Efemérides del Rock. Por la autopista del oeste hasta su fin. That thrill has gone away. That thrill is gone, babe. That thrill is gone away. You know you done me wrong, babe. But you will be sorry someday. That thrill is gone. It's gone away for me. So lonely I'll be. Continuamos con efemérides del rock. Un 20 de enero de 1947 nace George Grantham en New Cordell, Oklahoma, Estados Unidos. Es baterista y vocalista mejor conocido por su trabajo en la banda pionera Poco. Poco es una banda de country rock estadounidense impulsada originalmente por Richie Furay y Jim Messina tras la separación de Buffalo 5 de Buffalo en Springfield, año 1968. Escuchamos Rosas y Marrón. Papo, Mr. Rock. Cold and dark that never seen.

Papo, Mr. Rock. We'll be right back.

Si hace frío, se ríe. Si hace calor, que nos estamos muriendo, se ríe. Si llueve, mejor para él, más risa todavía. Pero a ver ahora, ¿de qué se ríe? Los redondos dicen que tienen una tarea fina. Los enanitos verdes le dicen, pero eso es un lamento boliviano. Y Soda dice, no será nada personal, ¿no? Pescado rabioso, ¿qué le contesta Pescado rabioso? Para ustedes les vamos a hacer una crucifixión. Pero qué terrorífico. Por algo se ría tanto Evil Lang. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Una traición de mujer que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír. Con las piernas más bonitas, Papo, Mr. Rock. Una desolación, soy como un lamento.